Hola. Hola. Hola. Hola. Nueva emisión. Nueva emisión de Colgados del Aire. 30 y pico. Sí, vamos a quedarnos en 30 y pico hasta que sepamos que llegamos a los 40. Bienvenidos. Y ahora hace 40 y pico. Sí. Vamos 30 y pico para 30 y pico y un poquito más. Programa 30 y pico por la colectiva. Se fue miércoles de vuelta recién. Acá estamos. Buenas, Nacho. Buenas, Graciela, del otro lado. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿No quieren venir a hacer un programa acá? Gracias. Venga, ya está. No somos suficientes, Martín. No. Me voy a quedar callado. Colgados del Aire de vuelta. No, bueno, un robo a los chicos antes. Un saludo a la gente de miércoles de vuelta. Que se fueron, se están yendo, nos están escuchando. Seguramente. Bueno, estamos todos menos Mariano hoy. Mariano no está, pero ¿sabes por qué no está Mariano? ¿Te puedo contar? Ay, contame, por favor. Si estamos los cuatro, se viene el mundo abajo. Es como los chinos, sueltan todos a la vez, no desorbitan. La pucha. Sí, para mover el eje de la Tierra y que se solucionen los problemas de calentamiento global. No, lo están manejando, no, en serio, hay un par de chinos. Ya están trabajando. Bueno. ¿Por qué no está Mariano? Gracias por hacerme volver. Mariano, el sábado, no quiso hacer una nota, lo primero que voy a decir, ahora sigo. El sábado, debuta con Scarlett, su banda, en una fiesta negra, no mentira, con su banda, debuta los escenarios. Arrancamos con sí, todo. Sí, increíble, los escenarios a pasitos, ahora buscamos la dirección exacta, pero a pasitos de San Martín, no, de Nazca y Juan B. Justo. No, en la esquina. ¿Y qué tiene que ver eso con que el sábado debute y con que hoy no esté acá? Porque hoy hacía su último ensayo. Ay, cómo usted hacer mosca para estar ahí. Después se empieza a depilar, a maquillar, sí, a peinar sobre todo. Hoy no, hablaba de color de pelo distinto. Ah. Ya empezó. Hablaba de color de pelo distinto. Y no voy a decir, no quiero seguir adelantando cosas, pero lo voy a hacer nada más que porque él no quiso darnos la exclusiva por favor. Tener la nota. Me pidió una corbata. Oh, se va a poner una corbata en la cabeza, cual hijo, despedida hijo de soltero. Claro, viste. Es para después, cuando descontrola. Cuando ya está ebrio, se pone la corbata en la cabeza. Es un chico muy centrado, nunca se embriaga. Sí, nunca lo vi. Claro, nunca lo vimos. Se va antes a la casa. Nosotros nos emborrachamos antes y no se manejan cuenta. Las sombras en las fiestas. Y como Mariano no nos quiso dar la nota. Chicos, son muy rencorosos. Sí. Mariano. Un saludo a Mariano. Un saludo. Que no nos está escuchando. No, porque está tocando, está tocando la guitarrita. La guitarrita todo el día. Como Mariano no nos quiso dar la nota, ¿qué hicimos? Llamamos a la gente de Crisalis. De Crisalis, así que es. No habíamos podido contactar hace unos días. Hace 7 prácticamente. Más o menos, ¿no? Redondeando. Sí, más o menos. Y bueno, hoy vamos a tener a Crisalis, en vivo y en directo. Exacto, en exclusiva. Vamos a tener incluso un tema. Lo voy a poner adelanto. Primicia. No. Único en la radiofonía mundial. Ay, Dios. No, vos me estás diciendo que vamos a tener un tema que no escuchó nadie más no que Crisalis y la familia. No, ni la mamá del cantante. Mirá vos. Nadie escuchó el tema que vamos a pasar. Qué locura. Chupate esa mandarina. Ay, ay, cosa más. Ay, Nico. Mario Pergolini, para vos. Ahí está. Ahí está. Y te puedo decir algo más. A ver. Que más o menos me olvidé lo que era. A ver. En el segundo bloque no vamos a tener picadillo. Pero vuelve. Uy, uy, uy. Quimiqueando. ¡Vamos! Sí, viene con bárbaro. Todo quimiqueando. Así que chicos, saquen notas. Porque esto es para registrar, ¿eh? Este para no olvidar. Por favor, adelantanos de qué va a ser el quimiqueando. Va a ser. Vieron que no se puede poner meta en los microondas, ¿no? Sí, no. Tené cuidado con la introducción que haces porque acabas de robar como 30 segundos de tu quimiqueando. Martín. No importa. Bueno, vieron que no se puede poner metal en los sí, microondas. Sí, ¿por qué? Bueno, pero yo les voy a hacer otra pregunta. ¿De qué son las paredes del microondas? El plástico. No. Ni nada, Nacho. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hay? No hagas eso, Nacho. Nacho, mi señora, que tengo algo atrás. Justo donde está la ventana. De vidrio. ¿Son de vidrio las paredes? ¿Eso querés decir? No, de metal son, chicos. Y es más, nunca tienes... Pero no estamos en química. No. Bueno. Claro, no te vayas todo. Hay algunos que tienen plato. Tienen plato de metal. Bueno, eso, ya adelante. Martín. Es porque no se puede poner cosas de metal adentro de la microondas. Mira, listo, ese es el quimiqueando del día. Estoy pensando en sacarte de acá, el estudio, en el segundo bloque. Así que tenés cuidado. Tercer bloque que tenemos. tercer bloque. Y la perla de mamá. Igual yo, perla es medio mamá. Jugado, como somos nosotros de Colgados, es medio jugado decir por bloque que va a haber. Sí. Porque puede haber algunos cambios. Sí, me parece un poquito. Porque si no tenemos que decir el cuarto que hay, chamucho. ¿Sabes qué, Martín? Hacemos el programa de radio. ¿Entendés? No da a leer esto. Esta papeleta no da a leerla. Esto es para Mariano. Pobre Mariano. No está escuchando. Está tocando la guitarrita. Un saludo a Mariano. Besos a Mariano. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Bueno, todo esto, mucha música, mucho under. Está agenda. Buena la perla. La perla es de Hasta Siempre, Comandante. Ay, ya cagaste la perla. No, no te dije por quién. Todo porque la eligió él esta vez. Claro. Qué feo. ¿Mm? Cuando sí, Mariano bueno, perla, me no cuentan, me cuentan qué hicieron el fin de semana largo. Dale. Ya me puse del orto, basta. Yo quiero saber qué hiciste vos, que tanto, que me continuaron comentando por ahí. Ay, puedo caer en el chiste fácil y decir, yo rompí mucho los huevos. Ah, qué bueno. ¿De chocolate? Para toda la gilada que se cree, no sé qué. Oh. Creo que es la única fiesta religiosa que respeto porque se come mucho chocolate. Qué bárbaro. Sí, qué bárbaro. Hay mucha gente que está contenta con lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque no son alérgicos al chocolate. Tiene que ver. Bueno, no importa. Sí, viste. Ay, me hiciste adicta a las barritas de cereal chinas esas, Nacho. Quiero decirlo claro, públicamente. No, lo quiero decir públicamente. Un día vino con esas barritas chinas y me hiciste adicta. Son muy ricas. Ya está. ¿No? Son muy ricas y no las vio nadie. Hipernutritivas. Contale, Nacho tiene unas barritas ahora en la mano. Bueno, tiene unas barritas chinas. Yo lo acabo de decir. Me convidó un día y me hice adicta, ¿verdad? Como todos los días. Es como un turroncito que tiene sésamo, por lo que veo acá. Tiene alpiste. A ver, tráeme que voy a desguar. Para el caramelo, y tiene caramelo. Obviamente está todo empastado con el caramelo. Y bueno, esto te venden en el barrio chino. Mirá cómo va tanteo. A ver si puedo. Lo saca. Esto es en vivo, ¿eh? La verdad, el tiempo acá. Me encantó, muy bien. Tiene como un caramelito, algo dulce. Claro, tal cual. Tienes mijo también, toda comida de pájaro, digamos. Tienes hijos. Ahí está. Bueno. ¿Ves? Te cantan todo, qué bárbaro, la verdad. Entre la producción, los operadores, la gente de la colectiva, es este programa. Yo ya no sé. Estaba muriéndome de hambre, quiero decir también, ¿eh? Bueno, sí, lo veo. Con eso la cara, ¿no? Bueno. La gente nos escucha a través del 102.5 de la FM. Qué grito que pegaste, por Dios. O bien por internet, www.lacolectiva.com.ar. ¿Sabes que nos pueden escribir a colgadosdelaire@gmail.com? Ah. O en el Facebook y poner me gusta. Vamos a arrancar una campaña en la cual necesitamos la ayuda de todos los 500.000 oyentes que nos están escuchando en este momento de que nos promocionen entre todos. Tenemos que hacer difundir la difusión del aire, del under, digamos. Ajá. Así que para eso tenemos que difundir Colgados. Vamos a hacer una campaña de alguna manera, no sabemos bien cómo. Va a haber Facebook, hay volantes, hay calcomanías, payasos, no sé. Porque ¿quién no seriales? Tiene un amigo que toca la guitarrita todo el día? Y que la gente se enamora de su voz. ¿Eh? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? La uruguaya no sé, tiene amigos. Muchos amigos igual, pero... La uruguaya tiene un novio que hace eso. Ah, bueno. No voy a dar declaraciones en mi vida privada. ¿Cambiaste los tantos? Sí, a todo el mundo que espera porque una después, cita con uruguaya... Después salís a la calle, te transás cualquier tipo y tenés que dar tantas explicaciones. Te pasa como Juanita. Como Juana. Ahora, ¿por qué lo de Juanita lo estamos viendo? ¿Por qué aparece en todos lados? Yo volví de las vacaciones y de golpe veo la noticia de la semana. Yo dije, bueno... Pasa algo, qué sé sí, yo, ¿no? Es tremendo que sea noticia, que Juana Viale sea noticia por transarse a un... No, es que alimenta chico. Más que está embarazada, ¿entendés? Que tiene la panza así. Bueno, pero vale, le estamos dando demasiado aire a esta cosa, por favor. Un saludo a la señora Mirta Legrand Tiner, un aplauso, gracias por acompañarnos. Que en este momento está ocultando algunos datos claves para la investigación de casos desaparecidos en la dictadura. Ay, sí. Upa. Lo está ocultando, estoy seguro que está ocultando en este momento casos claves, pero no importa. Te fuiste como muy otro extremo, es que la odio de mucho. Banco. Sí, mucho. Suena el teléfono, Mirta Legrand, te tenemos en el aire, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¡Carajo, mierda! Este programa está como muy efusivo hoy, ¿no? Bueno, no importa. A la flauta. Tenemos el primer tema del día, vamos directamente a eso, porque hoy tenemos el tiempo, la verdad, nos apremia. Sí, si seguimos hablando me parece que nos van a matar en cualquier momento. Sí, tal cual. Vamos a escuchar Qué feo que soy. No es una declaración, yo sería que fea. Qué feo que soy. De Los Caligaris, es una banda cordobesa que nació ahí por el 96. Un grupo de amigos, dos hermanos, fueron sumando amigos, empezaron así como a bobear, con tocar la guitarrita, percusión, pum pum pam. Y terminaron siendo 80.000 personas. Así que, bueno, tiene mucha influencia circense, tienen con mucha percusión y bastante atípica la banda. Tuvieron varios éxitos en FMs de ahí de Córdoba y después, bueno, se hicieron, tienen muchos discos. Y ahora se vinieron para Capital, ¿viste? Ajá. Porque el viernes, este viernes 29 a las 20, van a estar tocando, en The Roxy Live, esto es Niceto Vega 5542. Mira, así bueno, que este viernes lo pueden ver. Lo pueden ir a ver y escucharlo, está bueno. Son muchas personas en escena, son como. Y mucha buena onda. Sí. Mucho bueno. Te pongo en un compromiso. ¿De qué disco es el tema que vamos a ay, escuchar? Me lo dijiste hoy y no me dejaste anotarlo. No sé, sí, no puedo. Sí, está, tiene que estar. No ¿Llamas está. Perfectos? Llamas perfectos. Sí, sí, bueno, sí, ahora estoy seguro. Estoy seguro. Así que bueno, vayamos nomás a escuchar a los Caligaris. Dale. A disfrutar. ¡Hey! Tarde casi era de noche, sucio como siempre estaba en la vereda. Me borraba quedo con una pelota, incluso que tapa la remera rota. Solo como un hongo estaba aburrido y antes de dormir me fui a pegarme al baño. Pero al darme vuelta me tocan bocina, era un otro hermoso y lleno de minas. Yo salí corriendo, me subí de un salto sin darle la chance de que se arrepienta. Dije ya en el auto y mirando el cote, vamos un boliche a reventar la noche. Que soy. Y eso me divierte. Soy como un marciano parecido a un sapo, pero tengo suerte. Qué feo que soy. Yo soy un espanto. Soy pelado y chueco con una joroba, pero igual levanto. Estaban alerta, los ojos bien grandes y la boca abierta. Presenté a las chicas, a la muchachada. No encaraba a nadie, no pasaba nada. Ellas nos decían, son mariposones. Vamos a sentarnos allá en los sillones. Yo estaba re loco, me saqué el anillo. Cuidado conmigo, no soy monaguillo. Además te digo que no soy de yeso. Te parto la boca y no me te preso. Y eso me divierte. Soy como un marciano parecido a un sapo, pero tengo suerte. Qué feo que soy. Yo soy un espanto. Soy pelado y chueco con una joroba, pero igual levanto. Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! ...8:18 en la República Argentina y vamos a divertirnos y aprender de la mano de nuestra amiga, la licenciada ingeniera, doctora Cecilia. Bueno, como les comenté. Te voy a interrumpir y te voy a decir, lo vas a hacer, ¿sabes qué? Con Hablando Solo de Fondo, ¿sabés de quién? ¿De quién? De la banda Los Pérez García. Más problema que Los Pérez García. Que también tocan el viernes a las 22 en Colectora Acceso Oeste 7565 Ituzaingó. O sea que podés salir a las 10, vas a ver a los Caligaris. No, a las 8. A las 8. A las 8 a los Caligaris. Vas a los pedos y a las 10 llegas a. Martín, estás organizando la vida a todo el mundo. Sí, obvio. Pero está bien, a las 8 ves a los Caligaris en Niceto Live. Sí, tal cual, en The Roxy Live. No, The Roxy Live. Y después te tomás tu jet privado. ¿Tu jet privado? Sí, porque hasta Ituzaingó. A Ituzaingó. Tenés un viajecito. Cristina les presta el helicóptero a todos. Te podés tomar el. No, sabes que no sé qué colectivo va. Bueno, no importa. No, no sé, hasta ahí. Tocan lejos los chicos. Bueno, la cosa es que sí. Vamos a ver a los Pérez García, otra banda que está bastante buena. Sí. Está gritando. Está re gritando, me encanta. A ver, Graciela debe estar re contenta que está volviéndose loca con los niveles del micrófono. Perdón, pido perdón. Está explotando todo. Sí, quimiqueando. Adelante, Cecilia, con el quimiqueando, por favor. Dios mío, saquen los chicos acá. ¿Qué consumió hoy? ¿Qué consumió hoy? Me gusta, me gusta. Bueno. Aguante Nico drogado. Ya está, no hacemos quimiqueando, lo escuchamos a Nico. Un monólogo de Nico. No, por favor, vamos a quimiqueando. Pero si la madre lo escucha, Nico, no, esa cosa no. Es verdad. Bueno, ¿es peligroso meter metales en el microondas? ¿Es peligroso? Bueno. ¿Explota? Decir esto, decía un gran científico, que es como decir, beber líquidos es malo. Todo depende de qué líquidos, de qué circunstancias y demás, ¿verdad? Buena. Ah, muy buena comparación. Qué bárbaro. Me gustó la frase y la plagié. Bueno, como les decía, las paredes de microondas tienen metal y incluso hay platos y griles que tienen metal también. ¿Cómo funciona el microondas? Ya lo hablamos alguna vez. ¿Se acuerdan más o menos? Quedan sí. Las ondas, ahí va, las ondas lo que hacían era mover las partículas de agua de los alimentos, eso, al aumentar la energía cinética, que es el movimiento, hacía que aumente la temperatura del alimento. Por fricciones, ¿verdad? Sí. Como que... Claro, al aumentar la energía cinética directamente aumenta la temperatura de las partículas. Bien. El calentamiento, estas microondas, son ondas electromagnéticas. Qué bueno, porque además sí. O sea, te trae, te revive quimiqueando los anteriores para que entiendas el actual. Bueno, así están atentos. Están atentos. Bueno, las ondas electromagnéticas son las ondas por las cuales se propaga la radiación electromagnética. Uh-huh. Como que no digo nada porque estoy... Claro. Pero bueno, la radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que lo que hacen básicamente es transportar energía de una parte del espacio a otra parte del espacio. Sí. La diferencia de las ondas electromagnéticas con las ondas mecánicas es que las ondas mecánicas precisan un medio y las electromagnéticas no, pueden propagarse en el vacío. Ya. ¿En el vacío? En el vacío. Un ejemplo de onda electromagnética es la luz. Los rayos X. La onda, para que alguien con Nacho, la onda de radio es una onda electromagnética, mamina. Ah, perfecto. Sale de en la cambio, antena una, y. Una onda mecánica. Te surca el éter. Una onda mecánica es el sonido que precisa un medio para transportarse. Ah, ahora Ahora sí. Vamos a hablar del tema de la antena porque hay otro ejemplo para que se entienda un poco más. Bueno. Lo que hace... Qué organizado que tiene todo, ¿no? Qué bárbaro. Los metales lo que hacen con las ondas electromagnéticas es lo reflejan. Funcionan como un espejo a las ondas electromagnéticas, como que no lo absorben. Claro, no hay nada para que se mueva dentro del metal, digamos. Claro, entonces, por eso las paredes justamente son de metal. Entonces el microondas larga esas ondas electromagnéticas y rebotan y van todas al alimento que las absorbe. Claro. Esas moléculas de agua se mueven y se calienta. Claro. Si vos metes un alimento en papel envuelto en papel de aluminio, lo que va a pasar con el alimento es nada. No se va a calentar porque va a rebotar todo el aluminio. Mirá. Pero ¿hace chispas el...? Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. es malo para nosotros, no es, o sea, malo que no, te, no se calentó, pero claro, en realidad es como hacerlo funcionar vacío al microondas. Y si lo hace funcionar vacío, lo que pasa es que todas las ondas rebotan y vuelven al generador de esas ondas electromagnéticas y lo pueden terminar dañando al magnetrón. Al magnetrón. Oh, qué bárbaro, qué tipo instruido. Por eso, bueno, es que, perdón, una pregunta, sí. Por eso es que, viste que cuando uno calienta los alimentos, es como que dicen que calienta de adentro para afuera. ¿Es porque se concentra todo en el medio? No, lo que pasa es que la onda entra en mayor, digamos, superficie del alimento. Si vos calentás una sartén, es bien superficial y se va transmitiendo por difusión el calor. Está bien. En cambio, cuando la onda electromagnética, creo que es tipo un par de centímetros que se mete dentro del alimento, entonces como calienta, sí, todo el alimento, listo, más uniforme. Está bien. Pero en realidad, las reacciones que pasan en un alimento, calentarlo en una sartén o en el microondas, son las mismas. Se calienta y ahí, bueno, se van tirando reacciones que van ocurriendo por el propio calentamiento, pero nada más que eso. Perfecto. ¿Qué pasa? Los metales tienen en la superficie electrones que se mueven libremente por el metal, utilizando esa energía de la onda que le incide, una onda la que no reflejó, para moverse esos electrones. Entonces, las antenas son eso, es un palo de metal que se le incide una onda electromagnética en el palo y lo que hace es mover los electrones de arriba hacia abajo. Y así puede transmitirlo la onda de radio, por ejemplo. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, lo que pasa en el microondas es que si vos tenés el metal, la cantidad de el movimiento de electrones es masivo, y si es muy chiquito, es muy finito el metal, que vos pusiste con una cuchara muy finita, se calienta mucho y puede quebrarse. ¡Mirá! ¡A la miércoles! Todo es un microondas. Puede pasar. Eso todo es un microondas. ¿Qué pasa? Los electrones tienden a acumularse en las puntas de los metales. Eso no tengo bien claro por qué es, pero bueno. Como los imanes, digamos. No, bueno, pero hay cosas, la teoría que uno, o sea, un campo magnético tampoco tengo así. Es claro. Una teoría, es algo que, o sea, es muy difícil de explicar. Bueno, se tienden a acumular las puntas y si el metal está cargado, y lo que hace es hacer un arco dieléctrico que es electricidad. ¡Ala! Con otra parte, entonces se acumulan todos los electrones ahí en la punta y hace electricidad. Y lo que hace es una descarga de arco dieléctrico, chispa, de electricidad. Chispa. Y hace chispas que son muy ruidosas y luminosas. Esas chispas no son para nada malas, para el organismo ni para nadie, ni van a hacer nada. Para el microondas nada más. Tampoco. ¡Epa! Pero qué pasa, porque es un poco de electricidad que se generó nada más. Uh-huh. Es como con electricidad. La electricidad es tu amiga. Sí. Wow, no, bueno, definitivamente. Tenés que cambiar de amigo. Pero bueno, lo que pasa con esto es que si se vuelve peligroso, si adentro del microondas tenés, calentaste no sé, algo con un poquito de papel de algo o con aceite que es inflamable y se prenda fuego. Ahí es. Entonces, si vos pones un metal muy finito, el movimiento electrónico es masivo, si tiene puntas, se acumulan ahí y eso va a ser en algún momento con el aire, como que aire ionizado. Que hace. Es como un rayo adentro del microondas. Tal cual, es un rayo, es un bueno, claro, es un mini rayo. Claro. Se llama mini rayo, le dicen. Bueno, si el metal es grueso y si encima está puesto, si vos metés una cuchara dentro de café con leche, sí, no pasa nada, porque si hay un poco de descarga, ese calor se disipa en el agua, en el, claro, líquido que esté. Mira que ustedes agarran un fierro incandescente en el aire, como que queda rojo, si lo meten en agua, rápidamente se le va, porque se disipa más, claro, rápido el calor en agua que en aire. Eso es por la propiedad del medio. Entonces, si la cuchara está puesta ahí, si se llega a calentar por el movimiento de electrones, se disipa en el café con leche y no hace nada, es calor nada más, no es que te va a agarrar cáncer ni haber ni problema. Y otra cosa que es interesante, ¿vieron que a veces se calienta mucho el plato? Sí. Y el alimento parece que no. Bueno, lo que pasa es que esos cerámicos están hechos con trazas de metal, por ahí le ponen aluminio, cosas así para que quede más resistente, qué sé yo. Y ahí se calentó el metal, por eso es que se calienta mucho. Te quedas quemando cuando agarras la papa frita. Claro, pero no es que. Por eso hay cosas que no son para microondas, porque bueno, pueden tener metal. Mirá qué bárbaro, la verdad yo la quiero. Completito, el para pensar, Para pensar, tal cual. Para sacar las cucharas de adentro de los microondas cuando pongan. ¿O no? Bueno, yo lo sacaría por precaución, porque. Bueno, pero punto, alguien intrépido que tiene un microondas, no, ahí. Qué intrépido. Qué bárbaro, otra vez seguimos creciendo de la mano de la uruguaya. Sí. Imagínate todo lo que creceríamos si viniera a todos los programas, ¿no? Ay, bueno. Bueno, ¿qué más barba tenemos para hoy? ¿Me habían dicho que tenemos una tanda preciosa? ¿Querés ir a la perla? ¿Querés ir a la perla? Vamos a la perla nomás entonces. A ver si te hace la piola. ¿Qué te caga? ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Y sí, hoy tenemos otra vez Perla de Mamá. Hace poquito no tuvimos, ya no me acuerdo ni cuándo. El otro día. La semana pasada. No tuvimos. Tal cual. Y hoy tenemos una perla de Enrique Ortiz de Lanza. No, perdón. Landazuri y Sarduy. Ah, la miércoles. ¿Quién es este? Trabalenguas. Sí, me costó. ¿Quién es este? Enrique Bunbury. Ah, con razón. Este muchacho de Zaragoza, que fue vocalista de una banda que anduvo más o menos. Héroe del Silencio. Me suena, sí, pero... Un toque. Sí. Bueno, este muchacho, que les digo, se puso Bunbury por... Porque es imposible decir todo lo... Claro. Es un personaje de un libro de Oscar Wilde. Sí, la sí, importancia sí. De llamarse Ernesto. Lo tira así como dato, como dato perlístico, nada más. No. Bueno, este señor Bunbury... se puso una noche de febrero del 2004 a grabar un disco que se le ocurrió así. En realidad ni sabía que iba a ser un disco. Se puso con artistas amigos a grabar El Viaje a Ninguna Parte. Y lo hizo no como Bunbury, sino como Los Chulis. ¿Qué son Los Chulis? Es una banda de él que nace como un proyecto alternativo para hacer versiones, o sea, covers de distintos temas. Y lo loco es que esa noche de febrero del 2004 hizo que todos los participantes, todos los artistas, firmaron un acuerdo de que ese disco iba a ser difundido solamente por internet y que iba a ser gratis. O sea que nadie iba a poder lucrar con los temas que estaban grabando esa noche, que fueron 12 temas, los cuales hay temas de Bob Dylan, de Bob Marley, que está bueno, Redención le pusieron, obviamente. Pero lo que vamos a escuchar hoy es Carlos Puebla, de Carlos Puebla, perdón, Hasta Siempre Comandante, un tema que hemos escuchado por muchos, por Silvio, es una versión muy conocida, esa que se escucha muy mal. Pero bueno, vamos a escuchar entonces nomás a Hasta Siempre Comandante, hecho por Enrique Bunbury con Los Chulis. Aprendimos a quererte histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza. Te abrazo, libertad. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, el teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Ignacio Prieto y Mauro La Boceta. La Colectiva Radio. La Colectiva Radio. FM 102.5. FM 102.5. En vivo, miércoles a las 21 horas. De repetición, jueves a las 17 horas. Escucha cine. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Tercer bloque de Colgados del Aire. Estamos escuchando hoy de Infierno 18, que van a estar tocando también el viernes en Güemes y Suipacha. Esto es Rosario, a las 19 horas. Entonces, a las 19 horas en Rosario, Güemes y Suipacha, escuchás Infierno 18. Salís cagando para ver a los Caligaris en The Roxy Live. ¡Ay, la mía! Sabía que iba a ser. Obvio, a las 20. Y ahí también le metés tapa. Pata, te vas hasta Ituzaingó y en Acceso Oeste 7565 a las 22 ves a los Pérez García. Listo. Qué bárbaro, todo el viernes. No sé, la próxima vez voy a ver si buscamos alguna banda que toque en día distinto. Che, el jueves también pueden ver Duendes Vagos en The Roxy Live, también en Niceto Vega 5542. El mismo lugar donde tocan los Caligaris. Qué bárbaro. ¿Estás buscando coincidencias? Qué bárbaro. Antes tenemos ya la comunicación establecida con Bill de Crisalis. Antes voy a comentar una cosa porque nos comprometimos a hacerlo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos con Emanuel de Animalitrus? Sí. Que nos estuvo comentando un poco de su movida. Quiero avisarles que el viernes 29, este viernes de 2 a 17, está la convocatoria de recolección de firmas frente a la legislatura porteña. ¿Para qué? Para un hospital público veterinario. Están buscando eso. Van a estar en Perú 130, entre Hipólito Yrigoyen y Alsina, desde las 12. Piden que se acerque, no es ni ninguna marcha ni nada por el estilo, solamente ir, conocerlos, dejar el gancho. Si tenés ganas, estás en otra ciudad y tenés ganas de hacer lo mismo, acercarte a alguna legislatura y empezar a juntar firmas, podés mandar un mail a hbcortap.animalitrus@hotmail.com. Repito, hbcortap.animalitrus@hotmail.com y pedís la planilla. Entonces ellos te van a ayudar a difundirte, te pasan la planilla y listo. Siguen juntando para esta causa que es el Hospital Público Veterinario. Ahora sí, hemos cumplido. ¿Tenemos a alguien en línea? Sí, lo prometido es deuda. Acabo de hablar con Bill de Crisalis. Me cayó bien. ¿Sí? Y no lo conozco. Y nada, qué sé yo. Bill de Crisalis, una banda que nació a principios de 2003. y que desde entonces vienen tocando por todos lados, dándose a conocer a través de diversos medios. Por ejemplo, durante el 2004 la banda fue seleccionada como uno de los mejores grupos del año en el programa Tiempos Violentos, un programa de rock and pop. Sí. No sé si lo ubican, está... No me acuerdo bien, los domingos. Los domingos a la noche. ¿Los domingos o los sábados? Bueno, sí, los domingos. Un programa que se encarga también de difundir música como nosotros. Así que guarda, en cualquier momento nos ponemos ahí a hablar con la gente de rock and pop. Le pasamos alguna data, ellos a nosotros, somos todos amigos. Se trata de compartir, chicos. Qué bárbaro. Sí, y bueno, Crisales es una banda muy copada que se recoparon con nosotros. Nos dieron un tema muy primicia que no lo pasaron ni en rock and pop, vieja. Así dicen que lo escuchó una vez la madre de un integrante de la banda. Sí, no sabemos. Y fue bien. Sin querer. Estaba sonando en el cuarto y dijo: ¿qué es eso? No, nada, nada. Y la cortaron. Sí, un problemita familiar. Pero bueno, ¿qué les parece? Hablar de ustedes y dejar hablar a él. Verdad, ahí está, que nos lo cuente él, porque la verdad ya debe estar cansado de escucharnos hablar. Hola, Bill. Buenas. ¿Cómo estás? Colgados, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Bill? Gracias por la comunicación. Gracias por coparte. Bueno, tenemos entendido que están ensayando, porque me contabas recién, están preparando todo para ensayar. Y mañana ya van a estar haciendo un show muy raro, muy particular. Sí, bastante particular. O sea, la primera vez que vamos a hacer cosas así, vamos a estar tocando online. Nada, un aporte más al mundo virtual. Sí, es una vuelta rara. La verdad, a mí me sorprendió mucho. Sobre todo, antes habíamos hablado entre la producción, obviamente, ¿no? Que tenemos una producción tan elaborada. La producción y ustedes, que ya tenían, o sea, reservaciones desde Finlandia, de distintos lugares del mundo. Una cosa que, bueno, la internet solo te lo puede permitir ahora. Sí, no, estamos muy contentos. Lo que pasa es que, nada, la verdad... Disculpame, se nos fue un toque el audio, ¿nos decías? No estamos... Hola, Bill, ¿me escuchás? Bill, movete al lugar exacto en el que estabas antes, porque caminaste dos pasos... Y no te escuchamos más. Y en la sala tienen una pared de... ¿Cuál es el metal este que no permite que entren las ondas? ¿La jaula de sensores? Sí, no me acuerdo. Bueno, Bill. ¿Nos escuchás, Bill? Bueno, Bill... Bueno, a ver, la gente de producción, por favor, que llamen de nuevo a Bill, porque vamos a romper todo. Qué bárbaro, ¿cómo se nos fue? Bueno, no importa. Vamos a ir diciendo algo muy interesante de la banda, que por ahí me adelanto algo que iban a decir. El año pasado fueron finalistas para tocar en el Pepsi. Decimos la marca de la gaseosa y todo, mirá. Y este año están concursando para tocar en el Quilmes, que ahora se viene, en breves. Para el cual estoy por sacar mi entrada para Jack Johnson, que nada tiene que ver con Crisalis, pero... No, pero bueno, capaz que nos ves a Crisalis. No sé ni... Mirá, hay que ver qué día todo. La verdad no sé ni qué día bueno, está. Bueno, puedes organizarte, ya que te gusta organizarte últimamente, puedes decir... Es que yo organizo a los demás, pero no me organizo a mí. ¡Estamos conmigo! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Qué susto! Bueno, perdón, no hagas tipo, más eso. No, no, no, no, no, no, no, no, esta historia de las comunicaciones no nos comunica tanto. Es verdad. Pero bueno, nos venías contando que esta experiencia del online, digamos. Claro, te estaba diciendo que fue una idea de Ariel Sánchez, que es nuestro bajista, y también el que se encarga de la gráfica, sobre todo los shows. Y la verdad, cuando vino, no lo pensamos mucho, ¿eh? Nos pareció muy copada la idea. Y un poquito igual también, ¿no? Como esa historia de ver, bueno, a ver qué sale. Pero ya estuvimos probando y realmente es algo bueno, porque cuando sos una banda, digamos, todos estamos en el under, por más que la banda ya está empezando a pegar y a conocerse, seguís en el under o no tenés el apoyo súper masivo de otros medios, y internet es como una buena movida. Y como vos me decías, o sea, no solamente en Buenos Aires, tenemos gente en todo el país, en toda Sudamérica, hasta México te podría decir que hemos recibido así como contactos de todo, de un montón de países. Después Europa, sobre todo Europa del Este, no sé, gente de Jordania. ¿Entendés? Sí, no. Estamos con un planiferio acá, mientras tanto. Dejamos. Estamos con un planiferio, estamos tratando de ubicarnos. Sí, no ubicamos Europa del Este, tenemos un problema. Pero No, muy bien, muy bien. Entonces, como que es una buena forma de llegar a todos, ¿entendés? Sí, no, ni hablar. Es innovador y, como decías vos, la verdad es cómo rehusarse. O sea, es tirarse de cabeza de cara dura, ¿no? Porque llama la atención. Y aparte era justamente, ¿no? Creo que, al menos de nuestro estilo, somos, digamos, bueno, no conozco, al menos en el país, otra banda que haya encarado esa historia, ¿no? Y de animarse a hacer un recital online así. Así que está bueno, qué sé yo, lo vamos a hacer con todo lo que podemos, aparte dentro de la infraestructura del estudio, es un estudio bastante pro, así que, bueno, con muchas ganas, ¿viste? Sinceramente. Bueno, ¿cómo hay que hacer para verlo? Es mañana, ¿no? Sí. ¿Mañana? Es mañana a las 8:30 sí. De PM. Hay que entrar entran al Facebook, que es Crisalis, CRISALLYS, sí. Facebook Crisalis, dice Crisalis Reborn, ese es el oficial, entran ahí, o si no, y bueno, ahí se dice, o si no es Revolucione, sí, Online, todo junto, Revolucione Online, Bien. Con Z, perfecto, .com.ar, y bueno, van a la parte de TV o de... Perfecto. Online y digamos está. Que queda lugar todavía para asistir de alguna manera. Sí, sí, no, o sea, es libre. Ah, es buenísimo, libre. No es limitado ni nada. No, hasta donde yo sé, no. Perfecto. Hasta donde yo sé, no. Es libre y no hay ningún problema en verlo, digamos. Bárbaro. Van a estar tocando también en Unione, ¿no? Vamos a estar tocando en Unione de Bolenza el 13 de mayo. El único viernes 13 el año, chicos. Qué lección, ¿eh? Cuarto. No, pero es una... Astrológicamente y, digamos, numerológicamente. Bueno, bien, está entonces todo... Es como si estuviesen pensando todo permanentemente. Mirá vos. Te dije, Nico, que no le hable, que no le gusta. Yo sabía que le había caído mal cuando hablamos. Digo, vamos otra vez. Si le hablaba yo, no cortaba. Le hablabas vos y cortaba. ¿Viste? Me parece que es con vos la cosa. Bueno, cuando volvamos a hablar con él... Es porque estás gritón. Bill, atendernos que Nico lo sacamos, no te habla más. Cuando vuelvan a hablar con Bill, pregúntenle cómo viene la mano con... Pero pregúntenle a ustedes, porque yo creo que le caí mal, sí. No quiere hablar más conmigo. Ahí está, mirá. Ahí está, hola. Cállate, Nico. Pregúntenle a Bill cómo es la cosa por el Quilmes Rock, más. Estuvimos anticipando, están compitiendo ahora por el Quilmes. Estamos en el Quilmes. Sí, el año pasado estuvimos en las finales del Pepsi, así que estuvo re bueno estar en el metal, aunque no, lo nuestro no es metal, pero lo metal así puro. Claro. Pero fue sorprendente, ¿entendés? Y bueno, ahora estamos ahí, compitiendo, qué sé yo. O sea, también es una forma más de que más gente te conozca. Sí, por supuesto. Pero sí necesitamos el gusto de la gente, ¿no? Así que entran ahí a... Creo que tienen que poner Quilmes Rock y hay un link directamente donde buscan la banda, ponen Crisalis y quien quiera... Pueden ver el video antes y quien quiera pone un... Me gusta y punto. Que ponga primero me gusta y después que vea el video. Claro, así. Claro. Ya está. No, ahora entonces lo ponemos también en la página de Colgados. Así, genial. Si tiene más acceso, lo seguimos difundiendo. Y ojalá que se dé. Bueno, de mi parte agradézcanle a Bill. Y pídanle si puede presentar él. Si se anima a presentar el tema primicia, único, exclusivísimo de Colgados del Aire. Para toda la gente que lo mira por TV. Bueno, Bill, Nicolás tiene la idea de que cada vez que habla él vos decidís no hablarnos más. Así que por eso te está diciendo esto. Así que voy a transmitirte algo que me dijo recién a mí. Que por favor presentes este tema, que es primicia. Y que no escuchó ni nadie. Dos personas, ni gente del entorno. Una locura. Si lo querés presentar, ya vamos directamente a escucharlo. Y te agradecemos muchísimo la comunicación. Y le deseamos mucha suerte en todas las cosas que se le vienen. Lo de Uniones, lo de mañana por internet. Y ni hablar en los del Quilmes. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Colgados. Este tema es un cover. Es de Nine Inch. Ahí está, y mirá cuánto se le corta, no importa. Es de Nine Inch Nails. Y el tema es Head Like Hole. Así que vamos a escucharlo. Bill, te pido disculpas por terminar presentándolo yo. Así que sí, vamos a escuchar ese tema, ¿te parece? Dale, vamos. Sí, como loco. money, I'd do anything for you. Got money, just tell me what you want me to. Got money, nail me up against the wall. Got money, don't want everything he wanted. No, all you can take it. No, you can take it. No, you can take it. Colgados del aire. No, you can take it. Exclusivo. Colgados del aire. God, money is not looking for the cure. God, money is not concerned with the sick among the pure. God, money, let's go dancing on the back of the bruise. God, money is not one to choose. No, you can take it. No, you can take it. No, you can take that away from me. No, you can take it. No, you can take it. No, you can take that away from me. Live like a hole, like a soul. I'd rather die than give you control. Live like a hole. Bow down before the one you serve. You're going to get what you deserve. Bow down before the one you serve. You're going to get what you deserve. No. No. Último bloque de Colgados del aire. No me la conté. Sí. ¿Por qué? Estamos escuchando Rancho. Rancho. De Militares del Surco. Militares del Surco. Mirá, no me digas que tocan. Tocan. ¿Cuándo tocan? Tocan. El viernes a las 23. ¡Qué bárbaro! Best Bar Cultural, Avenida Rivadavia, 1177 Capital. O sea que. Entonces, Martín, ¿qué bárbaro? ¿Para qué anoto? Espera, para, no, déjame la hoja. Yo me lo acuerdo. Para. A las 20, los Caligaris en The Roxy Live. Perfecto. Después, a las 22. No, te olvidaste a las 19, Infierno 18 en Rosario. Tenés que cargar la tarjeta del colectivo con mucha plata. Ahora, ¿sabes por qué hice esto? Porque saqué mi tarjeta. El chico sube. ¿Sabes por qué es eso? Porque tuve que caminar hasta la estación del subte en lugar de tomar el colectivo porque no tenía monedas una mañana a las 7 de la mañana. Y dije dos veces mañana. Entonces, a las 19, Infierno, a las 20, Caligari. A las 22, los Pérez García. Y a las 23, Militares del Surco, en, como decía Lauro, Best Bar. Esto es Rivadavia, 1177, Capital Federal. Bueno, comentémosle a la gente que nos escucha que el fin de semana no se resume solo al viernes. Claro. Hay cosas para hacer sábado y domingo. Después las vamos a subir en nuestra página, que es www.colgadosdelaire.com.ar. Mira, como me estás desafiando, hoy no tenemos recomendado pago. Sí, fin de mes, largo, chicos. Cual, ya se complica Colgados un poquito. Colgados del aire se solidariza con los bolsillos. Igual yo el fin de semana largo me lo pasé encerrado en mi casa con fiebre. Y bueno. Perfecto. Mientras otros que están acá en el piso, hacían conocer a la familia propia con la de la novia. ¡Wow! Mientras otros hacían eso, ponen alguno que llame Nicolás. ¡Qué increíble! ¡Qué formalidad! ¡Qué bárbaro! Che, igual el primer bloque ya pasó, así que... ¿Cómo cortamos el mambo? Bueno, te decía que me desafiabas, ¿por qué? El sábado a las 19, nosotros hablamos mucho de la gente de Sala Verde y lo llamamos más de una ocasión, uno de los últimos varietés de escenario abierto. Así que si tienen ganas, vayan. Ya a partir de las 18 pueden ir y participar. Si no, el espectáculo de 19 a 20, 19 a 22 se puede llegar a tirar también. Así que todos a la Sala Alberdi. Y además, bueno, les digo la dirección, ¿quieren? Sí. Por las dudas, lo hemos dicho. Pero Sarmiento 1551, sexto piso. Es un buen número, el 6. Y como decías, es el sábado, también te digo, el jueves tenemos a Gonzalo Alberdi. Ah, te tiro muchos gasoleros. Mañana. Muchos gasoleros. Mañana a las 22, jam de improvisación teatral a la gorra. Ah, ah. También en el Centro Cultural de San Martín, de donde vamos, en Sala Alberdi. Y por último, otra cosa, el mismo jueves. Epa. Está bastante cerca, así que también podés hacer la gran voy a una cosa y después a la otra. Algo distinto, hemos hablado de coros, hablamos de Coral del Mundo en un momento. Vamos con otro coro, Grupo Coral Divertimento. Va a estar tocando nada más y nada menos en la Catedral Metropolitana. ¡Apa! Esto es San Martín 20 y pico, 40 y pico. Ahí, enfrente de Plaza de Mayo. Tal cual. San Martín 27, acá tenía la dirección. Entrada libre y gratuita, así que si tienen ganas de ver algo distinto, Grupo Coral Divertimento. Y después se da una vuelta por la Sala Alberdi y ven a Jam. Se me va a ocurrir que es teatro improvisación. ¿Qué más querés, vieja? Yo ya no sé qué más decirte. No hay excusas, ¿eh? No tienen plata. Van igual a todo lo que recomendamos a Colgados del Aire. Sí, antes le ponen el gancho a los chicos de Animalitrus. Tal cual. ¿Cuántas tareas que dejamos, chicos? Viste que hoy no tuvimos picadillo y tuvimos más información, Ander. Y tuvimos a Crisal, gracias a Bill de Crisalis. Ahora están rompiendo todo en la sala porque están practicando, ensayando mucho para mañana. Recuerden, mañana 20-30 horas a través de Revolucionline.com.ar, el show online, todo televisado, de Crisalis. Va a estar en nuestra página de Facebook. Va a estar en nuestra página de Facebook y vamos a tratar de ponerle también para que pongan me gusta en su página. Y lo ponemos también en www.colgadosdelaire.com.ar, que es una página que de a poquito está creciendo un montón. Hecha con amor. Hecha con amor y dedicación. Y en estos momentos donde la gente de Ciudad Terminal nos está prácticamente invadiendo el estudio. Pisando sí, la puerta. Hay gente que está entrando. Creo que son ellos los que le cortaron a Bill. Pero, nada, mentira, todo buena onda con la gente de Ciudad Terminal que se viene ahora. A partir de hace, dentro de 3 minutos, 3, 4 minutos, ya van a estar cuando dando... nosotros terminemos. Cuando deje de sonar. Cuando deje de sonar el dedicado del día de hoy. Correcto. Tenemos un dedicado que es recomendado también por la uruguaya. Vamos, ahí está. Es la uruguaya es ese cargo. Me equivoqué. Hoy tuvimos un. Si bien, como dijo Bill, no es del todo metalero, tuvimos. Tirando para ese lado, después tuvimos algo medio circense. Nos vamos a retirar porque Flor de Flores personalmente lo pidió con Madonna. Vamos al pop como loco. ¿Qué tema vamos a escuchar? Like a Prayer. Like a Prayer de Madonna, entonces, para ir cerrando. ¿Qué esto, bueno, para se acaba. Flor. Se acaba, chicos, para Flor. Te queremos, Flor. Gracias por la buena onda de siempre. Te vamos a extrañar mucho. Estás muy drogada. Estamos, sí. Y che, suerte, éxitos. Para Mariano el sábado tocando sus temas de videojuegos. Yo no voy a poder ir, así que les pido por favor que me cuenten. Claro que vos faltes algo. Bueno, Martín. No importa. Like a Prayer de Madonna. Hasta el miércoles que viene, entonces, a todos los colgados y sigan en la colectiva. Exactamente. Así que hasta el miércoles. Antes, el sábado, el Giovanni Bar, Scarlett. Qué bárbaro. ¿Se acuerdan el nombre? Justo. Qué tocando. Barro. Y ahora sí. Cuando empiece a sonar Madonna, para Flor, ahí está. Nos vamos a ir hasta el miércoles que viene. ¿Cómo te gusta? Ahí está, vamos, chao. ¡Chao!